Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, en modo burbuja, con todos los protocolos habidos y por haber. Pablito Caruso, muy buen día. Buen día, Robert. Señor Carlos Heller. A ver, varios temitas, ¿no? Tenemos uno que creo que frecuentemente nosotros tratamos de desarmar un poquito la agenda hegemónica, y en este punto hoy tenemos una noticia que parece muy destacable, que tiene que ver con la mejora de la capacidad instalada, ¿no? Digo, el mejor enero en los últimos 3 años, en el medio de una pandemia. Sí, el mejor enero de los últimos 3 años. Es un muy buen dato, igual manejémoslo con prudencia, sin tirar cohetes, porque enero es un año en el que habitualmente las empresas hacen parate para mantenimiento, etcétera, etcétera. Es muy probable que este año haya habido empresas que no hicieron parate por mantenimiento porque habían hecho parate por mantenimiento antes por fuerza mayor. Digo, el dato es muy bueno, yo lo resalto, pero digo, le pongo el para tratar de siempre ser absolutamente objetivos y cuidadosos con la información. De cualquier manera, esto se viene repitiendo todos estos últimos meses, así que probablemente sea una tendencia que se ratifique y que va de la mano de un montón de otros datos que marcan lo mismo, ¿no es cierto? Recordemos que tiene que ver con, no sé, para hacerlo sencillo, corregí, Carlos, pero la cantidad de máquinas que están usadas en un galpón. Sí, ejemplo, la cantidad, ¿no?, de máquinas que se usan, la capacidad instalada en uso o ociosa, digamos, según desde el lado que lo quieras medir. El uso de capacidad instalada fue récord en los últimos 3 eneros. Las comparaciones siempre son anualizadas, justamente porque hay problemas estacionales como este que acabo de decir. Normalmente el uso de capacidad instalada de enero baja. Enero, febrero es bajo. Es del 60%. Eso quiere decir que hay un 40% que todavía está con la lona arriba, ¿no? Sí, claro. Eso es inversión que por ahora está sin utilizar. Eso es que podría aumentarse la producción sin necesidad de invertir en máquinas. Claro. Cuando lo mirá finito, seguramente habrá que ver, porque el tiempo genera obsolescencia. Muchas de esas máquinas de capacidad y de ociosidad pueden ya hoy requerir ser reemplazadas por máquinas que son mucho más eficaces, que producen mucho más cantidad, que producen a menor costo, que consumen menos energía, etcétera, etcétera. Es decir, el dato es válido por su homogeneidad y siempre hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Está. 5 cuotas le van a dar. Quiero decir, sí. 5. 20% al contado más 5 cuotas, sí. Estamos hablando del aporte solidario. Sí, sí. ¿Y esto es bueno? ¿Facilita el cobro? No sé, yo no estoy en la AFIP, ya es un tema de la Administración Federal. Supongo que, a ver, son ingresos que estarán entrando en el año, es decir, que desde el punto de vista fiscal, entran en el mismo año fiscal, y están dando una facilidad para que alguien que tenga la dificultad de pronto que tiene, ponerle que tiene un plazo fijo que le colocado a la plata y le vence entre 90 días o cosa por el estilo. No todo, la gente no tiene la plata guardada en un cofre y enterrada en el patio, por lo menos. No, esa no está declarada. Claro. Esa no me ponga cara, porque esa no paga. Esa no, yo porque vi muchas series. Sí, toda esa. Recordemos que la declaración jurada está hecha, es lo blanco, lo oficial, lo que está declarado. Bien. Che, miraba recién. Pero perdón, no quiero dejar pasar algo, sí. Carlos. Se supone que dentro de, como hemos conversado tantas veces, se supone que son pocos casos en función de lo que dice la estadística oficial, digamos, ¿no? Sí. El porcentaje de. Sí. No creo que sea. Porcentaje de casos que no tienen liquidez para hacer frente. Se supone que sí, pero por eso también poner eso no cambia nada la situación, muchachos, eso es lo que les quiero decir. Desde el punto de vista del objetivo, yo diría que si esto es una facilidad para que algunos que tienen problemas se sumen, veámoslo así. Pero que tiene un problema coyuntural, digo, no es que quedó entrampado en la red alguien que está con la soga al pecho, digamos. No hay ningún pobre, claro. No hay ningún pobre. Pero yo me alegro que la discusión sea financiera, no están diciendo que van a judicializar. Está bien eso, están diciendo bien. Que necesitan una facilidad de cuota. Acordate, ¿querés que te muestre los artículos que decían que nadie iba a pagar, que esto iba a ser un negocio para los abogados y los estudios? Hemos páginas enteras de literatura mediática con la teoría de que esto era un negocio para los estudios jurídicos, porque todo el mundo iba a judicializar. Así que si la discusión es si se puede pagar al contado o hace falta una facilidad, me parece que es una buena noticia. Creo que es una buena noticia. Claro. ¿Qué tenías vos por ahí? Sí. No, más allá de la tapa de Clarín, sí. Encontré un tuit de Patricia Bullrich del 3 de abril del año pasado, que dice: exponer a nuestros jubilados a hacer filas de más de 10 cuadras no es cuidarlos frente a la pandemia. Presidente, frene esta locura, envíelos a sus casas y separe a quienes cobran AUH y jubilaciones y dé turnos. Primero está la salud, como dijo usted, esto es gravísimo. Claro, en vez de presidente tenés que decir jefe de gobierno. Sí, pero por eso, mirá, va a cumplir un año este tuit. Y bueno. Va a cumplir un año. Un anito. Bueno, también ahora defiende los derechos humanos en Formosa. Defiende los derechos humanos en Formosa. ¿Viste lo que fue? ¿Por qué lo hace vestida de presidiaria? ¿Es una premonición? Es raro eso, ¿no? Sí. No, pero en serio, ¿cuál es la intervención? Yo no soy psicólogo. Pero bueno, está presa de la ¿cómo se llama? De la ira. La ira no te hace vestir así, ¿o sí? No sé. Yo creo que no, que se llama de otra manera. Escúchame, pero va y denuncia la represión. Sí. Y después se saca fotos con los policías. ¿No viste que sacó fotos con la policía formoseña en el aeroparque, el aeropuerto? Se sacaba fotos con los policías. Claro, sin subestimar nada. Creo que La Nación dice que ayer hubo otra vez una marcha en la que unas 500 personas se reunieron a protestar. Sí. Digo yo, ¿no? Yo no subestimo, 500 personas tienen derecho, aunque sean 5 personas, si hay un derecho no respetado, todo vale. Pero el espacio que se le da a la desproporción es fantástica, como el título principal del gran diario argentino hoy, ¿no? Bueno, es notable. Una exageración por donde lo quieras ver, que es uno de los síntomas habituales de la sociedad. Viste que ayer... Sí. Dimos un comentario vinculado justamente al título principal y donde aparecía en un costadito: después del desborde, ciudad habilita nuevos centros de vacunación. Sí. Título de ayer. Justamente a ese tuit que se refería la señora Bullrich, hace un año... El título del diario Clarín, pero grandote, principal, letra catástrofe, era: caos. 1 millón de jubilados fue a cobrar y colapsó la cuarentena. Vanoli de ANSES, Pese del Central y el gremialista Palazzo en el ojo de la tormenta. Es decir, que hasta el sindicato tenía la culpa, pero ocupando, ya te digo, media página, media tapa. Y además, caos. Lo del lunes fue desborde. Lo de hace un año fue caos. Yo digo, porque el uso del lenguaje, los adjetivos, ¿cómo se van? Además del tamaño, ¿no? Esto está en un recuadrito ahí chiquito. Y lo otro era media página de Clarín, título catástrofe. De situaciones que uno le podría encontrar muchos denominadores comunes. Las dos tenían que era un problema, hubo desborde, pero la manera de tratar a una y otra, acá parece que no pasa nada. Es como esta noticia de ayer de Corriente. Acá en Corriente es común esto, es muy frecuente. Uh-huh. Dice, es una cosa fantástica. Sí, es común que anden los ministros con paquete de cosas de... No, peor, es común que las camionetas vayan marcha atrás. Y que vayan marcha atrás para el otro lado. Kilómetros y kilómetros marcha atrás. Kilómetros marcha atrás. Es para no gastar la primera, Carlos. Es un fenómeno. Sí. ¿Qué sé yo? A uno lo asombra que tengan éxito. Que tal vez eso sería un tema para reflexionar, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen éxito? ¿Es por el poder de fuego, lo que machacan, la instalación simultánea desde un montón de lugares diciendo lo mismo, qué sé yo? Sí. Porque algunas cosas de estas no aguantan nada. Mira, incluso el título de Clarín sobre lo que dijo Sarlo, más allá de las opiniones que no merezca, no tiene nada que ver con lo que dijo Sarlo. No, la tapa de Clarín de hoy es vergonzosa. No tiene nada que ver. Es vergonzoso. Algo por el estilo dijo Sarlo. No es exactamente igual. Sí, no, pero por eso, pero hay una operación. Sí, eso clarísimo. Eso es claro. Ayer ante la jueza Capuchetti declaró que fue Soledad Kerlak, la esposa del gobernador, la que lo invitó a participar de una campaña de concientización con intelectuales y famosos que nunca se concretó. Es decir, está tratando de defenderse de lo que dijo, pero se desdijo de lo que dijo. Incluso dijo, no tenía que haber dicho nunca lo que dije respecto al tema de bajo la mesa, porque no había nada bajo la mesa. Le estaban ofreciendo, y ella contesta, yo estoy dispuesta a salir en una campaña de concientización de la vacuna, pero no quisiera vacunarme para no aparecer recibiendo un privilegio. Esa es la literalidad de lo que pasó. Sí. Claro, sí. Pero no hubo un ofrecimiento, che, te querés vacunar, vení acá, en secreto te vamos a vacunar. No, le estaban ofreciendo que a la luz del día pública, después podés decir está bien, está mal, podemos discutir, pero si la sacás de contexto, yo te diría, ¿en qué momento se pensó en esa campaña? Cuando decían que era veneno. Cuando decían que era veneno y en un momento donde había campañas claramente en contra de la vacunación, sobre la eficacia también de la vacuna. Claro. No, y que las encuestas de opinión hablaban de que una inmensa mayoría de la gente no se iba a vacunar, no quería vacunarse, tenía temor a vacunarse. Sí, la pregunta en los paneles era, ¿te darías la Sputnik, no? Claro. Y hay estudios que después de que se oficializó por vía de esta revista científica norteamericana, el Lancet, de que la vacuna era buena, se duplicó la cantidad de gente que dijo que estaría dispuesta a vacunarse. Uh-huh. Seguramente, y con todo respeto dicho, la inmensa mayoría de esa gente, hasta hace un mes antes, no sabía que existía una revista que se llamaba Lancet, que era una revista... Claro. Yo digo, sí, ¿cómo se instala? ¿Vos viste que hubo un momento que todos los periodistas, todos los comentarios hablaban? No, porque la revista Lancet todavía no publicó el estado de la fase 3. Ahora, de fondo... Es sobrado también. Lo que hay, y me parece que es el punto, la intención de horadar legitimidades de Clarín en términos generales del oficialismo y de Kicillof en particular. En este momento el gobernador de la provincia y la experiencia de vacunación y otras está sacando marcando una distancia muy fuerte respecto de General Paz para acá, ¿no? Y si comparás la ciudad y por la eso. Provincia, es abismal. Pero, uh-huh. ¿Sabés qué? Y además, vuelvo con esto que la vicepresidenta sostiene cada rato. Debe ser la única experiencia en la historia que un ministro de Economía, después de su gestión, fue votado masivamente para un territorio ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires. Eso debe ser a futuro una preocupación muy grande para los sectores de poder, ¿no? Sí, pero está bien, en la misma línea te iba a decir, vos tenés ahí la evidencia de cuando algo se toma a favor de cuando se quiere boicotear, porque yo no creo que la ciudad carezca de capacidades para organizar exitosamente la vacunación de la cantidad de gente que se vacunó, claro, adultos mayores de 80 años, a los que hasta en la ciudad de Buenos Aires lo podrían haber ido a vacunar a la casa cada uno, digamos. Sí, sí, es gestión contra gestión, no es recurso. Claro, es decir, vos tenés una gestión en la provincia compleja, con todo, de un gobierno que cree en lo que está pasando, está a favor, rema porque venga la vacuna, pelea porque tener más, desde el primer momento cree que es una buena decisión, de los antivacuna en distinto grado. Sí. Y que van decime, ¿qué explicación tiene que no te anoten hasta que no esté la vacuna? Porque esa es una decisión que jamás explicaron. Uh-huh. Es decir, no, vamos a anotar cuando tengamos las vacunas. Y se va a producir un despelote inevitablemente. ¿Por qué no lo ordenaste, lo clasificaste, le asignaste el lugar y cuando claro, te llegue, le avisaste a cada uno dónde se va a vacunar? Aparte, recordemos que es una vacuna de carácter voluntario. Sí, sí, sí, claro. Con lo cual tenés que tener un registro de quiénes son los que voluntariamente se quieren vacunar. Por eso, pero la decisión del gobierno de la ciudad es no anotamos hasta que no tenemos la vacuna. Perdón, ¿qué? Porque además no tenemos la vacuna suficiente. Cuando venga la vacuna empezamos a anotar. Empezamos a anotar. Claro, es parte de la construcción de una puesta en duda de todo lo que tiene que ver con... Que venga la vacuna, de mostrar lo que tarda. Abrieron un registro amplísimo. Sí. Y entonces, calma ansiedades, además, ¿no? Y sí, y están vacunando a mayores de 60. Sí, pero por eso yo insisto, hay una preocupación política muy fuerte. En el aquí y ahora, después pensando un poco a futuro, repasemos quiénes son los dirigentes y las dirigentes políticas que van a estar en la discusión de candidatos y candidatas en la próxima década. Pero hay una preocupación muy fuerte, y yo los entiendo, porque el conurbano africanizado organiza mucho mejor y te da mejores imágenes que la ciudad de Buenos Aires acomodada, digamos, ¿no? Y es una imagen fuerte. Con infinitos recursos, ¿no? Porque la verdad que comparativamente con Buenos Aires, recursos no le falta. Y no solamente hablamos de plata. Pero es que acá no es un problema de recursos. No, gestión contra gestión. Sí, pero en este caso, yo insisto, la ciudad ha demostrado que es capaz de organizar cosas como esta bien. Justamente es de lo que sabe hacer. Yo creo que acá es hecho a contramano, es hecho para que salga mal, es hecho sin voluntad. Porque si no, no se entiende. Mira lo que les pasó el lunes. Es decir, vos leer que alguien te diga, nos sorprendió la cantidad de gente que vino con acompañantes. No, eso es una locura. Sí. No se le puede... Es irrespetuoso. Claro, porque... Che, muchachos, se le escapó la tortuga, pero en serio, ¿cómo podés decir que vas a llamar a decenas de miles de personas de más de 80 años y no vas a suponer que una buena parte de ellos va a venir acompañada? ¿Cómo no vas a suponer y saber que muchos van a ir más temprano de la hora que los citan? Sí. Parte de también lo que pasó con los jubilados un año anterior. Fue gente que tenía que ir al día siguiente ese día. Sí. Es decir, pero tenés que tenerlo estudiado, tenés que saber y tenés que aprender y entender esas conductas. A mi vieja le dieron turno para hoy, en este momento tendría que estar ya siendo vacunada, le dieron para esta hora. Y lo primero que me pregunta es, tengo que ir bastante antes, ¿no? Le digo, mira, no mucho, porque... Claro. Pero hay una cuestión que también tiene que ver Por eso sí, pero tenés que considerarlo, y en todo caso, como ahora que he leído por ahí, que le están haciendo recomendaciones, que no vayan más que 15 minutos antes de la hora que están citados para vacunar, que es lo razonable. Claro, pero claro, todo eso, si hay algo que el gobierno de la ciudad tiene y sabe hacer, es comunicar, muchachos. Uh-huh. Y sí, espacios... Y espacio para comunicar. A eso, bueno, si hay algo que les agrego, y tiene recursos para hacerlo, y cuando quiere comunicar algo lo hace con eficacia, es eso. Desagrego algo igual de grave y que tiene que ver con que evidentemente no es un problema de expertise comunicacional. Ayer tuvo que salir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a aclarar que no, que el próximo viernes a las 2 de la tarde no se va a abrir la inscripción para mayores de 70 años, porque empezó a circular muy fuerte que me dijo tal, que me dijo alguien de adentro, que se abría un registro para vacunación para mayores de 70. Si no, y tuvieron que salir... Van por un tercio de los mayores de 80. Pero tuvieron que salir a negarlo. Y eso, en el contexto de lo que estamos hablando, en la cabeza de las personas que están muy preocupadas por un recurso tan escaso, tan importante, poder conseguirlo, te vuelve loco. Está bien, pero no sé por qué le echaría de la culpa de eso a la ciudad. ¿La culpa del rumor, Carlos? Claro. No, ¿y por qué tiene la culpa el rumor de la ciudad? Pero podrían Porque se da en el contexto un desmanejo comunicacional de todo esto. Pero podrían comunicar mejor, tendría que ser impecable. El contexto, insisto. Sí. El contexto. Veamos claro, claro, cierro con esto. Si está claro, y si vendría todo más o menos sobre ruedas, claro, no te genera este rumor. Claro, claro, pero no convirtamos el rumor en virtud. No. ¿Cómo sería eso? No entiendo. Claro. Porque la ciudad no largó ese rumor que después sale a desmentir. No, yo no estoy diciendo eso. Solo larga lo es, saber quién. Lo que digo es que se te instala el rumor y eso genera, de vuelta, ansiedades, preocupaciones, sobre mojado, digamos. Sí, tengo un matiz, insisto con eso, porque nosotros generalmente somos víctimas de ese tipo de cosas, de rumores que se instalan de habría, sería, pasaría, estaría, etcétera. Yo te lo entiendo, pero yo te lo entiendo. Entonces, no quiero aprovechar otro rumor para porque este me viene a favor, nada más, quiero ser objetivo. No te acepto el matiz, porque pues, ¿sabes por qué? Porque no me lo aceptás. Esperá que compre un revólver y me suicido. Es una manera de decir que objeto tu matiz. Bueno, ¿por qué? Porque no estamos hablando de el nombre propio de un ministro que todavía no ha sido nombrado o alguien que podría renunciar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una situación muy, pero muy delicada, que es ni más ni menos que la vacunación, que además viene con enorme cantidad de problemas, con que se abre un registro cada vez que... Fíjense, si viene un avión y entonces esperen que se abra el registro. En ese contexto, que te brote un rumor, lo que dice, lo que cuenta, es la desconfianza que hay de la gente respecto a lo que estás haciendo y hasta dónde caló. Y vos tenés que salir a negarlo. Es tremendo. Tengo un matiz. Esperá que voy a buscar una escopeta y yo estoy enemigo de los rumores, creo que en general son dañinos, yo también, pero no es el vengan de donde vengan de donde vengan y favorezcan a quien favorezca y perjudiquen a quien perjudiquen, entonces tiendo a no utilizarlos. Tengo una cuestión así de un rasgo, digamos, si llamarlo como quiera, pero en serio, porque yo repaso la vida y digo, nosotros hemos sido víctimas permanentes de campañas de rumores. Hoy mismo, si agarramos los diarios y lees las elucubraciones de Alberto Fernández respecto de a quién va a poner o a quién va a sacar. Por eso te separo, Yo tampoco estoy a favor de los rumores. Lo que digo es que... Estas notas que hemos comentado tantas veces, Pablito, donde un conocido periodista económico, abajo de la mesa de una reunión de dos personas, escuchó lo que conversaron y escribe, en una reunión entre José y Juancito... sin que nadie los escuche, Carlos, tal cosa. Pero Carlos, está bien que lo aclares porque no estamos conversando en un bar, estamos haciendo un programa de radio con mucha audiencia observando y está bien que declares los principios que tenemos como grupo de trabajo respecto a los rumores. Está muy bien. Yo no estoy haciendo loas al rumor ni nada que se le parezca ni lo pretendo instalar. Lo que digo es, objetivamente, que sobre un tema muy grave, sobre el que viene muy cascoteada la sociedad porteña respecto de las ansiedades de la vacuna, los miedos, el sálvese quien pueda, tener que ir a los codazos a una lista, en ese contexto te crece un rumor respecto de que el viernes a mayores de 70, y eso no te puede pasar. Tu comunicación oficial respecto a este tema no te puede dejar un flanco. Eso es lo que estoy diciendo. Tengo un rumor. De acuerdo, tengo un rumor. Estar hasta mañana, sino ya hemos hablado demasiado de esto. Tengo un rumor que está Hamilton, sí. Que volvió Marquito Cittadini de la escuela adentro del MIT. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Marco, ¿qué hiciste? ¿Dejaste al pibe? ¿Solo? Lo tiré al pibe. No, está bien. No, es acá cerca, lo acerqué. La verdad que es lindo. ¿Qué hace Hamilton? Va a buen día. ¿Ayer en San Lorenzo? No. ¿Cómo? Perdón, con San Lorenzo. No, le pregunté a Hamilton, ¿no es comentarista de deporte? Ah, es muy amplio lo que hace. Hamilton es un defensor de la libertad de expresión en todo lo que... No pasa nada, le pregunté porque es una cosa que la gente querrá escuchar. Yo soy comentarista de deportes, soy hincha de San Lorenzo, sí. Soy hincha de San Lorenzo, soy peronista. Va, soy kirchnerista en realidad, no soy peronista. Y bueno, es lo que hay. Sí, yo, después si quieren que me escuchen y si no que cambien el día. Pero es lo que hay casi con resignación, ¿no? Saque pecho. No, bueno, sí, en este momento los hinchas anuncios estamos casi con resignación. No, yo decía los kirchneristas. No, el kirchnerismo no es resignación. Saque pecho, por supuesto, saque pecho. Hola, va, Sandra. No. Yo saco pecho. Está sacando pecho, Sandra. Yo saco pecho. Claro. No, pero yo no lo dije con resignación. Lo que pasa es que dije soy peronista y después me rectifiqué. Es porque se convierte en una acusación. Yo digo, yo soy orgullosamente peronista. No. No tengo ningún problema. No, pero carajo, ¿quieres explicar por qué? Soy orgullosamente kirchnerista, Carlito, ¿cómo me va a decir eso? No lo digo, resignado. No dije que usted no sea Hamilton. Sí. Dije, saque pecho. He recibido acusaciones de kirchnerista, pero que me dicen, kirchnerista, digo, sí, orgullosamente, le digo. Orgullosamente kirchnerista. Claro, porque te lo convierten en una categoría, porque, viste, la gente se divide en independientes y kirchneristas. Claro. ¿Vos viste? Los jueces, por ejemplo, son jueces kirchneristas o independientes. Los periodistas son kirchneristas o independientes. No hay otra categoría. Eso en el mejor de los casos, Carlos, porque si no son, a veces son probos o kirchneristas. Honestos o kirchneristas también. Pero el término es independiente, se usa para todo, viene bien para... independiente quiere decir estos son los buenos, estos son los buenos, los otros son parciales. Bueno, si ¿cómo puede ser un juez si con la camiseta en el periodismo? Se usa mucho en el periodismo también, el periodismo independiente. El periodismo independiente es una basura. Bueno, no existe el periodismo independiente. Por eso. No, es que no existe, yo creo que es una categoría inventada, no existe. Además, ¿sabes qué? Es como decir, no tengo ideas como un mérito. Pero además, ¿sabes qué? También de tu con tu independencia y con tu libertad podés elegir una identidad política desde donde mirás el mundo. No te quedas sin independencia. Yo no tengo ideología. Mirá vos. Pobrecito. Claro, ¿cómo puedes estar orgulloso de no tener ideología? Se convierte en un valor no tener ideología. Es notable, como porque nos van culturizando en eso, y tenés que estar a la defensiva explicando cuando, ¿cómo? No tener ideología es no tener ideas. Vos podés decir, yo no estoy afiliado a ningún partido político, porque eso hay mucha gente que no tiene afiliación política, pero poner como un valor y como una virtud no tener ideología, primero es mentira, y segundo, no es ningún valor. Pero viste que Carlos, cuando... Saluda a Néstor, ¿qué hace Néstor? Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Viste cuando hay marchas que dicen los autoconvocados? Entonces ponen valor. Es autoconvocado Patricia Bullrich. No, pero se valora que van con banderas argentinas. ¿Entendés? Como son banderas argentinas, defienden a la patria, no defienden a un partido político. Eso se toma como una virtud. Se toma como dice, bueno, mirá. Estos tipos son tipos que en realidad vienen acá a manifestarse por la Argentina. Claro. Falso. Y después lo que podemos hacer muy bien la diferencia, cosa que habitualmente no se hace, es cuando dicen no hay banderías políticas o no hay banderías partidarias, que es diferente. Muy ¿entendés? Diferente. Banderías políticas hay siempre. Después puede tener partidario y no, además, pero sí político. Y además se utiliza como disvalor el hecho de que la gente llegue organizada y en micros, digamos, ¿no? Exactamente, muy bien. Qué lindo que se está de acuerdo con todo. Che, ¿por qué no hacemos un asado y nos damos besos entre todos? Ahora la pudrimos. Bueno, Hay que observar la distancia todavía. Pero ya viene la vacuna, ¿eh? Ya viene la vacuna. Mira, es un manual de gusto. Quiero aclarar que yo estoy esperando que me llamen, ¿eh? Llévate una silla, por la duda. Digo, qué sé yo. Sí, por favor. Y no vayas con nadie. Mariano. Mariano, manual de uso de este grupo, esta charla, de este pase. Cuando vos escuches que alguien dice, tengo un matiz, ponete el casco. Sacándote de béisbol. Sácate de béisbol y te lo parten el balero. 31 Cuando alguien te diga no estoy de acuerdo, ofendete. Cuando alguien te diga no estoy de acuerdo, ofendete, porque si no, no sos del grupo. Ah, gente, me tengo que ir a las noticias de 8 y media. Ya va, caballero, no me todo el tiempo, media. Me haces que redondee todo el tiempo. Es una tortura china esto, ¿viste? Como le da el dedito. Nos sí, vamos, todo el tiempo te hace así. O sea, a ver. Sí. ¿Qué pasa, Hamilton? Dale, Hamilton es un agitador. Dale, Hamilton, cerrá. Te voy a dejar en manos de Patricia Bullrich en cualquier momento. Carlos, que tengas muy linda jornada, que la pases linda y mañana volvemos a, como siempre, al pase a seguir charlando, ¿vale? Sin matices. Sin matices. Y sin rumores.